Capítulo 4. Cartas a El Ser 1. Hemos seleccionado muchas cartas de los lectores, donde expresan sus dudas, nos comunican sus preguntas y nos hacen llegar nobles agradecimientos y más, referente al conocimiento de los libros El Ser 1. No podemos responder a todas las cartas que recibimos, muchas son de carácter personal, por lo tanto, estas cartas que han sido expresadas en este libro son un resumen de muchas que recibimos, las cuales generalmente se repiten. Tenemos la seguridad que servirán para muchos seres que viven y experimentan lo mismo. Gracias a todos por sus buenos deseos y adelante, guerreros. 1. Querido Ser 1. Gracias por compartir estos verdaderos conocimientos, aportan a nuestra vida una forma diferente de ver la grandeza, que es la naturaleza y todo lo que nos rodea. Hubert. 2. Hola, me estoy leyendo los libros, voy ya por el cuarto, pero tengo muchas dudas, por ejemplo, ¿cada cuerpo físico alberga un alma, o son muchas almas o una persona? Muchas gracias. Isabel. 3. Muchas gracias a la persona que canaliza estas informaciones, las cuales por ahora ya leí 3 libros, empezaré con el 4 grados hasta este momento, muchísimas dudas se han aclarado por medio de los 3 primeros libros. Gracias nuevamente, ahora siento muchísima más tranquilidad al tener respuestas que no sabía entonces qué fecha es la correcta. Para el 7 de julio del 2014 grados para 6 meses antes del 21 de diciembre del 2012. Gracias por su cariño. Alma. 4. Querido Ser 1. De hecho, estos libros son para todas las personas que quieren abrir el sendero de la conciencia. A muchos de mis amigos y conocidos les proporciono una copia del primer libro y si se interesan, les mando los siguientes. Te platico, ha habido quienes me lo regresan y dicen que son cosas del diablo y que el único libro verdadero es la Biblia. Ya te imaginarás, me tratan de convencer que no hay otra verdad más que entregarme a la Iglesia y aceptarla en mi vida diaria. Abrazos y besos. Larisa. 5. Hoy decidí escribirles porque realmente estoy muy agradecido con toda la información en cada uno de los 4 libros. Me he encontrado con todo tipo de libros, verídicos o no, sin duda cada uno me ha dado un gran aprendizaje. También he leído lo suficiente de muchos autores y todo relacionado con mi curiosidad en todo esto. Así que llegó a mis manos El Ser 1 dándome una perspectiva mucho más amplia de lo que pude imaginar, gracias en verdad y de todo corazón. Ya casi no confío en nadie, de hecho me es muy difícil porque existen muchos charlatanes, así que después de la hermosísima experiencia con los libros El Ser 1, ya estoy en la segunda vuelta para poder estudiarlos con calma. Miguel. 6. Hola amigos, quisiera saber por qué tienen que pasar tantas transmutaciones de cuerpo, pensamiento y experimentar tanto sufrimiento en